Y así como todo empieza y todo se desarrolla, todos de alguna manera ya queremos return to home now. También todo tiene su final y todo termina con llamas porque es el único final posible a todo esto. Además,